parpadeo, rescato cada instante perdido aquí en el tiempo. Momentos que valoro fueron construyendo las bases de mi vida, los pilares donde asiento mi casa, mi vida, mi escuela, la raza. Unida en todo tiempo, ningún viento fue tan fuerte como para derribarla. Ningún viento fue tan fuerte como nuestro sentimiento. Camino y voy mirando todo de otra manera. Llevo en la piel escrita la historia de mi tierra. El árbol de mi vida fue escrito con la sangre de quien vivió y murió. Fiel a la misma idea, camina el hombre, sale a buscar la vida. No tiene tiempo para pensar en heridas. Se hace más fuerte si brota desde adentro. Se hace más fuerte y encuentra la salida. Juntos, siempre, somos más fuertes. Juntos, siempre, somos más fuertes. Estás escuchando La Vieja Guardia. Peso mi hundo en el suelo. viaje. Todo lo que anclé. Hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¡Claro que sí! A través de www.cbrockradio.com. Allí le damos las gracias al señor José Manuel Fon, directivo general de la estación. A David Yepes en la producción general. Eric Sculpi, marketing y diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. A la gente de Planeta Radio, Sonido Sin Frontera, allí está Emilio Guedes en la dirección general, Miguel Primera como gerente de la estación, Marcos García en la producción de la estación. Pues, por allá, en Argentina, le damos las gracias a la gente de Potenciados Radio Sur. Allí está Beca y Ariel, que siempre están pendientes de nosotros. Y pues, acá en Caracas, en la capital, a mi amigo Luis Orozco y Osman Ruiz, de la gente de Cerebros Exprimido. Pues todos ellos son nuestras plataformas digitales, por la cual La Vieja Guardia llega a ti, allí donde tú estás. Y pues con esta hermosa lluvia que está cayendo en este mes de marzo, inentendible para Venezuela, pero bueno, es lo que tenemos para este día, un sabroso palo de agua, como decimos por acá. Pues aquí estamos, el team de La Vieja Guardia, todos juntos para llevarle lo mejor del rock latinoamericano, centroamericano, norteamericano, en sí, de nuestro continente americano, europeo, africano, asiático, oceánico. Y hoy día que todos están juntos jugando el clásico mundial de béisbol, pues allí lo estamos viendo. Así como están las señales de TV, está La Vieja Guardia llegando a todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales. Pues para ello contamos con ¿quién? Elisa Hernández, sí señor, ella y sus efemérides de La Vieja Guardia. Betty Martinolas con su sección La Dama y la Música. Carlitos Ortega en la coproducción y la recopilación de todas estas bandas, audios de saludo y recomendaciones que tiene para todos nosotros. Y por acá, ¿quién les habla? Les saluda Roberto Arteaga Núñez, monta, edita, mezcla La Vieja Guardia en la producción y conducción. Sí, señor, con todo el poder del rock. Y ahí arrancamos. ¿Con qué, Robertinho, arrancamos el programa el día de hoy? Pues con nuestro amigo Mateo Brigo. Mateo Brigo, italiano. Y este me lo envía mi amigo Mr. Jack, uno de nuestros colaboradores que tenemos a nivel mundial desde Italia. Mi amigo Mr. Jack y su productora Guaniquilla Records nos envía a Mateo Brigo. Y este primer tema que escuchamos, Space Pirates. Sí, señor. El segundo tema, Release the Kraken. Ajá, ¿qué te parece? Pero luego nos fuimos a la Argentina y allá conseguimos a la gente de Patada en la Nuca. Pila pues, camina el hombre y siempre al frente. Así que esto es Patada en la Nuca en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y nosotros seguimos con más. Sí, señor. Estaremos conversando sobre el Renegado Fest, su tercera edición, en este primer aniversario de este festival que se realiza acá en la ciudad de Valencia, en donde vamos a contar con varias bandas. Ya vamos a estar hablando de ellas. Así que pues, esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock.

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. señor, desde Cuba, la banda es Tendencia. Esta banda cubana que pues ha hecho contactos con nosotros a través de la vieja guardia Radio Valencia @gmail.com y ha enviado sus temas para estar acá con todos ustedes en la vieja guardia, con todo el poder de ese metal fuerte que tiene la gente de Tendencia, de la isla de Cuba, sonando en la vieja guardia. Pues, y el primer tema que estuvimos escuchando de esta banda Tendencia, Asesino. Y el segundo tema de esta banda Tendencia cubana, Donde la muerte se hace respetar. Y pues, por allá lejos, antes de escuchar a la banda cubana Tendencia, estuvimos escuchando a la banda Resistente, esta banda argentina, que también nos hizo contacto hace ya un tiempito por allí, nos envía saludos, gracias a los muchachos de Resistente. Y el primer tema que escuchamos, Animal, y el segundo tema de esta banda Resistente, Realidad. Pues ya lo sabes que tienes que ubicarlas en todas sus redes sociales, por allí te dejaron la dirección para que tú disfrutes de ello. Pues, ¿qué nos toca ahora, Robertinho? Pues claro, vamos a hablar una primicia que le tenemos, vamos a lanzar a la gente de Guerra Santa, esta banda venezolana que ahora está radicada en Argentina, y pues por allá ellos están haciendo de las suyas, la gente de Guerra Santa, esta banda oriunda de por allá de los Andes de Venezuela. Pues esta gente, con su último trabajo discográfico, El Éxodo, Un Nuevo Comienzo, fue postulada para los premios Carlos Gardel 2023 en los siguientes rubros: mejor álbum rock del año, mejor diseño de portada, mejor ingeniero de grabación. ¿Qué les parece? Pues una inmejorable noticia de la gente de Guerra Santa. Por allí nuestro amigo Marino Vázquez siempre está pendiente con nosotros en la vieja guardia. Así que pues, de esto, de la gente de Guerra Santa, vamos a estar escuchando un par de temas. Sí señor, con todo el poder del rock. Ayudándome

cerebros exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Saludos a todos, por aquí les habla Elizabeth Hernández y vengo como siempre a presentarles la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 7 de marzo del 2003 fue el lanzamiento del single Seven Nation Army de la banda The White Stripes. Un 8 de marzo de 1974 sale el disco Queen 2 de la banda Queen. Un 9 de marzo del 2007 fallece Brad Derb, quien fuera cantante de la banda Boston. Un día 3 nace Jeff Amen, bajista de la banda Pearl Jam. Un 11 de marzo de 1964 fue el nacimiento de Vinnie Paul, quien fuera músico de la banda Pantera. Un 12 de marzo del 2001 fue el lanzamiento del single Back to School de la banda Deftones. Y finalizamos que un 13 de marzo de 1960 nace Adam Clayton, bajista de la banda U2. Muy bien, esto es todo por hoy. Gracias como siempre a los que sintonizan el programa. Gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio, gracias a Potenciados Radio Sur desde Argentina, gracias a Planeta Radio y por supuesto muchas gracias al podcast Cerebros Exprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet. Marginal por desprender, advogado, juiz soltar. Marginal por desprender, advogado, juiz soltar. Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet, Bruce Baquet. Señor, la banda brasilera, Cretinos Eka Horda, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Este tema que acabamos de escuchar, Policía Pra Qué, Policía Pra Qué, Cretinos Eka Horda. Y el tema anterior, Ñao Deja Poser. Pues así, señores, es la cosa con esta banda brasilera, Cretinos Eka Horda. Y pues dándole las gracias a nuestra amiga Elisa Hernández por sus efemérides de la vieja guardia. Nosotros estamos acá gracias a Seven Rock Radio, www.7rockradio. Todos los lunes salimos a las 8 de la noche, sí señor, 8 de la noche, hora de Venezuela. Usted nos escucha por acá, 7 de la noche, hora de Colombia, Perú, Ecuador. Así que pues, 10 de la noche, hora de Argentina, sí señor. También nos puedes escuchar los días miércoles en planetaradio.com, una primera edición, 3 de la tarde, 3 pm, 8 de la noche, hora de España, 2 de la tarde, hora de Colombia, Ecuador, Perú, también sería 4 de la tarde, hora de Argentina. Y una segunda edición a las 9 de la noche, hora de Venezuela, 8 de la noche, hora de Colombia, Perú, Ecuador, 10 de la noche, hora de Argentina. Ahí estamos, pues, cubriendo todo, todo, los viernes en Potenciado Radio Sur, Argentina, y cuando quieras, donde quieras, ajá, en Cerebros Exprimido, www.cerebrosexprimido, ahí estamos en podcast para tu mayor comodidad, así que no tienes escapatoria para escuchar la mejor música de nuestro continente americano, europeo, africano, oceánico, asiático. Cubrimos todo al infinito y más allá. Roberto Arteaga Núñez lo consigues en todas sus redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Twitter, Instagram. La vieja guardia, arroba la vieja guardia, Facebook, Twitter, Instagram y todo el team de la vieja guardia. Todos están regados por Instagram, por Twitter, por Facebook. Así que ubícanos, ubícanos y simplemente sé parte de la vieja guardia con todo el poder del rock. Batalla perdida, mantengo el mar de la

nos fuimos a España a escuchar este par de bandas que nos envía nuestro amigo Francis Taza. De verdad que bandas españolas, excelente. Estos trabajos impecables que realizan, buenísimo pues. En primer lugar escuchamos a la banda Histeria con ese tema llamada Lucharé. Y esta otra banda llamada Códice y su tema Insurrección. Par de bandas españolas ya del sur de España sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y por allí, ¿qué me tiene mi amigo Carlitos? Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa, Robertiño? Que este 18 de marzo se viene el tercer Renegado Fest y pues por allí bandas van a estar tocando. Sí señor, bandas que vamos a estar presentando acá en el programa. ¿Como quién? Como Acidemia. ¿Como quién más, Roberto? Como Enduro, como Impedancia. ¿Quién más está por allí, Roberto? Bueno, la gente de Mayori Nax también está acá y van a sonar. Pero para ello tengo a mi amigo Carlitos Ortega, quien nos va a hablar sobre esta actividad. Bien, Carlito, ¿con quién se nos viene? Bienvenido, Carlitos Ortega. Y bien, Roberto, vamos a escuchar el nuevo tema de la banda Los Récords. Este nuevo sencillo lleva por nombre Abismo. El tema habla de una situación de gran profundidad, imponente y peligrosa, las adicciones. La hiperactividad y la euforia que producen las drogas son de tal magnitud que consiguen que a quien les consume les resulte difícil sentir placer con algo distinto. El mensaje directo, cruzar la línea y entrar en esa otra dimensión que dan las adicciones es peligroso. Poco a poco destruyen la vida y crean una situación de la que es difícil escapar, pero no imposible. Valiente quien encuentre la luz al final del túnel y sale del abismo. Entonces, este es el nuevo tema de la agrupación Los Récords. Espero lo disfruten, lleva por nombre Abismo. Recuerden que La Vieja Guardia también sale todos los lunes por la señal de 7rockradio.com. También los días miércoles por www.planetaradio.com y por Cerebros Exprimidos cualquier día. Entonces ya saben, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. escuchando La Vieja Guardia. Gente, les habla Sabinox, vocalista de Mallory, y quiero invitarlos al primer aniversario del Renegado Fest, esta vez en su tercera edición, donde contaremos con 9 bandas y toda una tarde-noche de excelente rock and roll y punk. La cita es este 18 de marzo a partir de las 12 del mediodía en el Espacio Cultural Nelson Mandela en Valencia, Venezuela. Y mientras tanto, los invito a seguir escuchando La Vieja Guardia los lunes a través de Seven Rock Radio, los miércoles a través de Planeta Radio y en Cerebros Exprimidos donde quiera y cuando quiera. Nos vemos este sábado 18 de marzo en el Renegado Fest 3 y nos seguimos escuchando a través de La Vieja Guardia. Sabio le sabe en la guitarra. Estás escuchando La Vieja Guardia. Ella es Betty Martinolas, la dama y la música. Entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música con Betty Martinolas. Desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina. En mi sesión La Dama y la Música por La Vieja Guardia con mi amigo Roberto Arteaga. Ein Maná es el primer proyecto solista del tecladista y compositor Sergio Tampanelli. Con más de 35 años de trayectoria, ha dado el salto en plasmar la composición propia. El resultado, un sinfometal con buenos riffs y también muy buenos climas de sintetizadores, que hacen de este proyecto algo particular. Con este EP de 3 temas se han incorporado musicalmente a este proyecto Juan Manuel Namuncurá en voz, J.P. Trota en viola, Manu Rodríguez en batería, Germán Francia en bajo, Sergio Tampanelle en sintetizadores. Eimaná en lengua nórdica significa solidario. Ha llegado para seguir circulando y aportar más música al mundo. Son de la ciudad de Neuquén, Patagonia, Argentina. En mayo grabarán dos temas. Los pueden encontrar en todas las redes sociales, YouTube e Spotify. Bueno, amigos, les dejo un gran abrazo, todas las bendiciones para ustedes y hasta la próxima. Amigo, suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Es La Vieja Guardia con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo en la señal de www.7rockradio.com, www.planetaradio.com, www.potenciadosradiosurargentina y www.cerebroxexprimido para todo el mundo, al infinito y más allá. Claro que sí, rodeado, cubierto te tenemos y disfrutas de la mejor música acá en La Vieja Guardia. Y pues vamos a continuar con más que tenemos por acá. Y nos venimos con bandas como Impedancia. Esta banda va a estar acá, sí señor, en el tercer Renegado Fest en Valencia, con todo el poder del rock. Hey gente, ¿qué más? Aquí Juan, el líder de la banda Impedancia. Esto es un saludo para mis panas de La Vieja Guardia. Al igual que ellos, Impedancia va a estar presente este 18 de marzo. Repito, 18 de marzo, al mediodía, en el Centro Cultural Nelson Mandela, el Renegados Fest. Repito, 18 de marzo, mediodía, Centro Cultural Nelson Mandela. Es un evento que ni los panas de La Vieja Guardia, ni las bandas invitadas e Impedancia se van a perder. Así que, ¿qué estás esperando tú? Este es un evento que no te puedes perder. Es el Renegados Fest. Eres la mujer de altura, na, na, na, la mujer de altura, na, na, na, na. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Hacemos de ti un animal salvaje, de lo mejor que lo Estás escuchando La Vieja Guardia. La banda es Acidemia, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Esta es otra de las bandas que va a estar este 18 de marzo allí en el Renegado Fest 3 en la Casa Cultural Nelson Mandela, Centro Histórico de Valencia. Así que allí los esperamos. La Vieja Guardia va a estar también, claro que sí, como la gente de Impedancia, como la gente de Major Ignax, así como entre otras bandas que van a estar allí esta noche 18 de marzo. Pues allí también vamos a presentar a la banda Enduro. Así que pues ya nosotros llegamos al final por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí con nosotros semana a semana. Le damos las gracias al señor José Manuel Font, directivo de la estación de www.7rockradio.com. Allí también está David Yepes en la producción general, Eric Scupi Marketing Diseño, Frank López en la musicalización y Roberto Arteaga en la coordinación. También le damos las gracias a la gente de Planeta Radio, Sonidos Sin Frontera, Emilio Guedes en la dirección, Miguel Primera como gerente y Marcos García en la producción de la estación. Nos vamos por allá para Argentina, sí, jaja, potenciado Radio Sur, allí está Beca y Ariel. A la gente de WW Cerebros Exprimido, Luis Orozco y Osman Ruiz, quienes son los responsables de todo esto. Y pues, sorpresas se vienen, vamos a estar en otras plataformas digitales, así que La Vieja Guardia expande su trabajo para nuevos horizontes. Por ahí se viene la gente de Hell Radio, así que pendiente con la gente de Hell Radio, con quienes vamos también a estar trabajando los días sábados. Así que pues La Vieja Guardia cubriendo toda la semana para que tú estés con nosotros, sin lugar a duda, con la mejor música que tenemos para todos ustedes. Pues esto es La Vieja Guardia, ya lo dije, y el team de La Vieja Guardia, Elisa Hernández con sus efemérides de La Vieja Guardia, Betty Martinolas desde Argentina con su sección La Dama y la Música, Carlitos Ortega en la coproducción y todas estas bandas que por allí estamos colocando nos las consigue Carlitos Ortega. Y por acá, ¿quién les habla? Roberto Arteaga conduce, produce, mezcla, edita, monta La Vieja Guardia. Le da las gracias nuevamente a todos ustedes. Ajá, ¿a quién más le agradezco? A mi esposa Dayana Rodríguez, a Bárbara Arteaga, mi hija, y a Roberto Jesús Arteaga, que siempre están pendientes de La Vieja Guardia. Me voy, nos vamos, como usted quiera que se lo diga, pero no sin antes recordarle, tienes que recordar esto, no lo olvides, la naturaleza puede vivir sin el hombre, nosotros no podemos vivir sin ella, hay que cuidarla. ¡Chau!